Se dio a conocer la detención de este hombre, César Coll. ¿Quién es César Coll? Bueno, pues es un panista de aquí de Jalisco muy reconocido y en las anteriores administraciones gobernadas por el PAN aquí en Jalisco, se le dio el regalito más productivo del mundo, la Comisión Estatal del Agua. Vaya negocito. Sí, el negocio del agua en Jalisco. Este hombre está ahora en la cárcel, precisamente cuando andábamos metidos en todo este brete de la tal Patricia, el mismo viernes se dijo, han detenido a César Coll Carabias. Y los panistas se pusieron con los pelos de punta. ¿Cómo? Bueno, la acusación, que en realidad es una, y luego dijeron que eran dos, y ahora parece que son tres, abarca cerca de 4 millones de pesos. Y que tiene que ver con robo a lo que conocemos como el erario. ¿Qué es el erario? Pues es tus impuestos. Lo que tú y yo trabajamos, se lo damos a estos políticos, y estos políticos pues, se lo meten a la bolsa. Eso es robar al erario. Fíjate qué curioso. En Julio Preciado, el cantante, se anunció con bombo y platillo que había cometido un fraude. Primero dijeron que estaba en la cárcel. ¡Cárcel a Julio Preciado! Oh, entonces, ¿qué hizo? Tú y yo nos imaginamos. No, pues, ya sabemos, ¿no? Luego, fraude. Ah, no, qué mala onda, que no sé qué. Por no pagar la luz. 900 mil pesos de una cuenta de luz que dijo, no la pago. Y ahí está, al bote. Pero este hombre que se robó por lo menos 4 millones de pesos, según el fiscal de Jalisco, puede salir bajo fianza. Qué curioso. Hemos presentado durante semanas, meses, ya no sé si hasta años, el caso de los jaliscienses detenidos en Querétaro. Esta historia que ya seguramente ya estás hasta aquí, de que te la he contado mil veces. Es una historia donde 31 personas van a Querétaro de Jalisco, los emboscan, hay una riña y se muere una persona. Por esa persona, uno que se murió, están acusados 29, porque de los 31, uno ya salió y otro está muerto, se murió en la cárcel. De los 29 que quedan, la sentencia son 5 años. ¿Cómo le hicieron 29 personas para matar a uno? No lo sé. Pero sí sé que en este país robar 4 millones de pesos del erario no es delito grave. La lección te la voy a poner más fácil, para que aprendas las lecciones de esta semana. Abusar sexualmente de una chava en la tele no pasa nada. Es más, hasta te felicitan, es más, hasta te premian. Robar del erario no pasa nada, pagas una fianza y no pasa nada. Esas son las lecciones. Ah, pero que no maten a un chavito de la UDG en el Cervantino, que no pasa nada. Que no metan al bote a los jaliscienses detenidos en Querétaro, no pasa nada. Que los chavos desaparecidos y los que mataron y la que otra vez, no pasa nada. La lección es, sé un delincuente de cuello blanco, ¿cuál es el problema? En este país puedes robarle impuestos al pueblo mexicano y no pasa nada. Las acusaciones son tan débiles que hasta le van a acabar pidiendo perdón a este personaje, César Coll Carabias. Pero te voy a decir quién es César Coll Carabias en la vida real y que nada tiene que ver con estos 4 millones. Porque el asuntito de César Coll Carabias no son 4 millones de pesos, es mucho más. Este es el recuento de las cuentas. 858 millones el ahogado, 2.800 millones agua prieta, 2.000 millones acueducto Chapala, 4.500 millones renovación de redes, 4.000 millones control de inundaciones, 11.000 millones el Zapotillo, 4.000 millones, el Purgatorio, 700 millones, Arcediano, pospuesto, 700 millones, desviados del CIAPA en la pasada administración, casi 32 mil millones de pesos que no han solucionado el problema de la falta de agua en Guadalajara. 32 mil millones de pesos que han volado. Y uno de los que han volado con ese dinero es precisamente César Colcarabias, que debería de estar explicando qué pasa con el zapotillo, qué pasa con el purgatorio, qué pasa con esto y qué pasa con otro. Te voy a leer lo que escribió Manuel Villagómez. Manuel Villagómez es el presidente de la Fundación Cuenca Lerma Santiago Chapala, que dice: quienes construyen la presa del Zapotillo son las empresas La Peninsular y Hermes de la familia Hank Ron, quien ganó la concesión tal y tal y tal para construir los acueductos Zapotillo Los Altos, Zapotillo León, para distribuir, sanear y manejar el agua durante 25 años en las dos partes. Y en todo este asunto participa también César Colcarabias, que pues ha sido cómplice y, como fue encargado de la Comisión Estatal del Agua, forma parte de todo esto. Para entender la dimensión de quién es César Colcarabias, ve lo que dice Manuel Villagómez. Ingeniero César Colcarabias, director de la Comisión Estatal del Agua del gobierno de Jalisco, está sacándose de la manga el proyecto del purgatorio. Otro punto negativo de este proyecto es que ahora César Colcarabias informó a los diputados la semana pasada que es una presa derivadora, es una presita derivadora, y que de ahí van a enviar el agua a Arcediano. El puro purgatorio se está hablando de 4 mil millones de pesos, ¿no? Es de lo más absurdo, porque en total la danza de los millones entre lo que piden CIAPA, la CEA, lo que están poniendo con agua, pues ya estamos hablando ahí de casi de 29 mil millones de pesos. Hay muchísima corrupción en todo esto del proyecto de abasto de agua. Además hay un retraso, si partimos de Guillermo Cosío Vidaurre, de 20 años. Han sido desleales a Jalisco y yo considero, con todo respeto, traidores a las nuevas generaciones aquí de la zona conurbada. Ahí está el documento, ahí están los datos, 29 mil y 30 mil millones, pues ya a la larga es exactamente lo de menos. 4 millones está la acusación a César Colcarabias. Por favor, no me hagan reír, no me hagan reír, porque no tengo humor para estarme riendo de quien no solamente se ha robado del erario, de tus impuestos, de tu trabajo, no solamente es eso, sino que el señor tiene que explicar la danza de los millones que él aprobó como encargado de la Comisión Estatal del Agua en Jalisco, que deja tú los 30 mil, 29 mil, ya ni sabemos cuánto es, deja tú eso, de que ninguno funciona y son empresas extranjeras, de españoles. El señor César Colcarabias le regaló a españoles, él es español o de descendencia español, le regaló a españoles el agua de Jalisco y va a salir bajo fianza, porque en este país tú puedes ser un funcionario público que le roba impuestos al pueblo y vas a salir libre, pero que no seas un jodido, porque en este país los jodidos se quedan en la maldita cárcel y los malditos ladrones como César Colcarabias salen libres. No es como para estar hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. Grupopaniagua.com.mx. La protección más cerca.